cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acabó. Es una herida que no sana. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé. Cerró la herida. Cuando te encuentra el amor, olvidas todo lo vivido. Ya no te detiene el temor. De pronto llegó a mi vida.